Ahora, en Frecuencia Abierta. En Frecuencia Abierta. Recorremos la galería de eventos, novedades, espectáculos y la información para estar al día con todo lo que pasa en el Río de la Plata. Te damos la bienvenida a Pablo Callafa en Aspen FM. Bueno, después de una semana con mucha información, muy cargado de situaciones puntuales, muy delicadas, con todo el tema de las vacunas, esta que sí, la otra que no, que llegan ahora, que llegan más tarde, que vacunan primero al este, después al otro, está bueno como para hacer un cambio de frente, distendernos un poco y comunicarnos con Pablo Callafa para hablar de la vida nuestra de cada día, pero básicamente vinculado a todo lo que tiene relación con los medios de comunicación, actividades artísticas, que son pocas, pero bueno, algunas hay, y alguna otra cosa que Pablo pueda tener por allí. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día a vos y toda la audiencia de Aspen. ¿Cómo has pasado? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, sí, ahí te escuchaba hablando de las vacunas. Sí, ¿qué importan las vacunas si tenemos todo? Tenemos una semana de escándalo en la farándula local. ¿Escándalo? Jorge. ¿Qué pasó? A ver, cuente. Bueno, te cuento. Se desató el escándalo esta semana en torno a la figura del periodista Ignacio Álvarez, que mientras prepara su vuelta al diario en estos días, quedó en el centro de la polémica enfrente a dos figuras, dos compañeros de él. Un compañero del canal de él que lo defenestró, lo acusó de lo peor, como Sergio Orsi, y su ex compañero de radio y ex cuñado, aparte también, Martín Fablet. ¿Ah? Mira. Te cuento un poco, mira. Sí. En el caso de Sergio Orsi, dio esta semana una entrevista radial en la que reveló un viejo conflicto que tiene con Ignacio Álvarez. Recordemos, los dos son aparte actualmente compañeros de canal. Sí, sí, claro. 4, compañeros de trabajo en Canal 4, sí, seguro. Exactamente. Bueno, sí. Parece que está todo podrido y el conflicto se remonta al año 2007. Ah, la pucha. Imagínate. Viene de lejos. Desde aquel entonces, sí. Te das cuenta, ¿no? 14 años, ¿no? Más o menos ahí. 14 años conservando odio y resentimiento. Mira. ¿Y cuando se cruzaban en el canal se saludarían o no? No se saludan. Ah, mira vos. Bueno, ¿y entonces? Yo de fe que se cruzan y no se saludan. Uh-huh. ¿Vos tenés así algún conflicto con alguien que agarraste hace 14 años, Jorge? Ah, si lo tengo no me acuerdo. Bien, mejor así. Seguro. En este caso, mira, te cuento lo que pasó. Tiene que ver con un informe que realiza Ignacio Álvarez para el programa Pan y Circo, uh-huh. Que era el programa que él hacía en Canal 10 después de haber hecho Zona Urbana, en la que habla en la que viaja a Israel para cubrir la guerra y mostrar el conflicto con Palestina, etcétera. En aquel entonces Sergio Orsi entendió que el informe era tendencioso contra Israel y lo acusa en aquel momento de su programa Buscadores, que ya estaba al aire, acusa a Ignacio Álvarez de ser tendencioso y dice que es el nieto del Goyo Álvarez. ¿Ah? Lo cual le cayó muy mal a Ignacio Álvarez en aquel entonces. ¿Y es nieto del Goyo Álvarez? No es nieto de Goyo Álvarez, no tiene nada bueno, que ver. Bueno, pero también podría serlo, ¿no? Pero bueno, en definitiva. Podría serlo perfectamente, pero no. Fue lo que le tocó. sí, y entonces. Sí, claro, no tendría la culpa él, uh-huh. pero no. Es una cosa que dijo Gorsi como para ensuciarlo, digamos. Uh-huh. Bueno, esta semana, en una entrevista radial en Urbana, Sergio Orsi contó un poco los entretelones de aquel conflicto. Él contó que él estaba yendo a Israel y Gorsi se ofrece, le ofrece a Ignacio Álvarez a ser como de corresponsal de aquel del conflicto para su programa de radio, para el programa de radio de Álvarez. Sí. A lo cual Ignacio Álvarez le dijo, no me interesa porque me van a criticar si yo saco a un judío al aire a hablar del conflicto de Israel. Me van a decir como que estoy a favor de Israel. Mira, ¿no? Sí. Lo cual le cayó muy mal a Sergio Orsi, que se quedó muy dolido por esa situación, y encima al año siguiente, cuando sale al aire finalmente el informe, por si entiende que es un informe tendencioso en contra de Israel. Uh-huh. Así que acusó con muy duras palabras acusó a Ignacio Álvarez de ser tendencioso y lo peor, lo acusó directamente de ser antisemita al aire esta semana en la radio. Ignacio Álvarez, a su vez, también en la radio esta semana, en una entrevista que dio en Urbana también, acusó a Gorsi de hacer una hijaputez en relación a señalarlo como el nieto de Goyo Álvarez. ¿Y Gorsi le contestó que él le va a pedir perdón por eso cuando Nacho Álvarez pida perdón por haber hecho aquel informe tan tendencioso? ¿Y quedó ahí el tema por ahora? Por ahora el tema quedó ahí, pero bueno, resurge entonces un viejo conflicto que estuvo... Caramba, ahí, ¿no?, guardado durante 14 años. 14 años, mirá vos. Y bueno, pero eso no fue lo peor que le pasó a Ignacio Álvarez esta semana. A ver. Como te decía recién, hubo otras declaraciones mucho más duras porque vienen de lo que se le puede llamar el fuego amigo. Ah, con Fablet, seguro. Exactamente. Compañeros de ruta de mucho tiempo en televisión, en radio, años trabajando juntos. Vos sí, tal cual, vos lo decís. Martín Fablet es quien acompañó a Ignacio Álvarez durante años en la conducción de las cosas en su sitio. Y no solamente eso, también durante muchos años compartieron familia. Martín Fablet fue pareja de la hermana de Ignacio Álvarez, también durante muchos años. Se separaron en el 2019. Evidentemente ahí algo no quedó bien, porque Martín Fablet salió públicamente a desfenestrar, a destripar a Ignacio Álvarez, diría yo, sí, públicamente en una entrevista con el diario El País. Allí lo acusa de, lo acusa prácticamente de haber tenido poca sensibilidad, porque recordemos, el año pasado Ignacio Álvarez se va de Radio Sarandí por un tema de, por un conflicto salarial, digamos, ¿no? Cuando al inicio de la pandemia muchos medios bajan el salario por la baja de la de la tanda publicitaria, que Ignacio Álvarez aceptó esa situación durante unos meses. Después, cuando vuelve a pedir que le vuelvan a subir el sueldo, bueno, ahí le dicen que no y ahí él resuelve ir. Esto generó que Martín Fablet quede solo en la conducción durante unos días y después se incorpora al programa Ileana da Silva. Sí, ¿no? Sí. Martín Fablet lo acusó ahora, lo señaló a Ignacio Álvarez prácticamente de haber tenido poca sensibilidad por haber seguido en esa situación, y dice que ahora trabaja mejor sin él y que él generaba un mal ambiente laboral, digamos, de tensión, que Fablet ya no ya no estaba soportando y que no había, y que se estaba trabajando con una tensión que no era buena para él. Ahora, ¿Fablet también se aleja de Radio Sarandí? No, Fablet sigue, de hecho, Fablet ratifica que él está muy cómodo. A sabiendas del conflicto que Ignacio Álvarez tiene con Sarandí, claramente Fablet toma partido, no solamente quedándose en Sarandí, sino públicamente él dice que es hincha de la radio, incluso ante este conflicto con su excuñado. Aparte, Fablet revela que Álvarez lo llamó para irse a su nueva radio, Azul, donde va a estar ahora, y después nunca concretó, digamos, la propuesta, digamos, como que lo llamó y le dijo, sí, te voy a tener en cuenta para el programa nuevo, no sé qué, y después nunca lo llamó. Bueno, parece como que Álvarez está un poco complicado, ¿no?, con las relaciones en su entorno más directo, a nivel laboral, por ejemplo. Y bueno, es un tipo con un perfil alto, ¿no?, y que genera amores y odios. Esto ha sido siempre así. Y bueno, dentro del propio medio no es la excepción. Hay gente que lo banca mucho, digamos, y otra con la que claramente está enemistado. Hay que ver ahora qué pasa, porque él está desembarcando en un grupo en el cual él tiene muchos, por no vamos a decir enemigos, pero sí tiene, hay mucha gente con la cual él se lleva especialmente mal. Recordemos que él va a estar ahora en un grupo empresarial, va a estar en Azul, es una radio con el grupo Magnolio. El grupo Magnolio, exacto, el grupo Magnolio, en donde trabajan figuras con las cuales Álvarez se lleva especialmente mal. Es el caso de Maxwell Rosenberg, Carlos Tanco, Gonzalo Camarota. Hay que ver qué pasa ahora ahí, porque nuevamente está llegando a un lugar en el cual va a haber va a dar chisporroteo seguro. Y no solamente te diría en el grupo, sino también en la propia radio. Él va a compartir radio con Orlando Pettinati, que hasta ahora era prácticamente la única figura de Azul. Y yo te diría que tengo la sensación que la relación no habría empezado con el pie derecho. ¿Con Pettinati? Con Pettinati, sí, con Pettinati. Compañeros en las transmisiones de Teletón, los dos, ¿no? Claro, exacto, sí, compañeros en las transmisiones de Teletón, es verdad. Bueno. Pero bueno, ahora compañeros de mis socios. A ver, otra consulta que te quiero hacer. ¿Es cierto que Sonsol va a seguir haciendo más programas de televisión? Sí, es impresionante. ¿Y qué tiene Sonsol? ¿Realmente tiene como un imán? ¿Todos lo quieren a él? ¿Tiene buenas mediciones Sonsol? ¿Dónde está? Allí en la pantalla que está, Sonsol mide bien, ¿sabes? Bueno, la verdad es que Canal 10 con Sonsol ha hecho... Hay que hacer justo. Canal 10 con Sonsol ha hecho realmente un hallazgo, ¿no? Porque es un hombre que ya, pasados sus 50 años, antes estaba en el programa de básquet, nomás en Canal 12. Canal 10 lo lleva a su pantalla y así le da una vida y construye un personaje que es realmente impresionante lo que ha generado. Es cierto que Sonsol ya lo hacía en la hora de los deportes, pero bueno, era para un nicho específico de un público que sigue los contenidos deportivos. Canal 10 lo ha transformado en un ícono masivo, y ahora, como vos bien decís, Jorge, se le suma otro programa más en el cual vamos a ver a Sonsol actuando. ¿Qué programa es? Inédito, ya te cuento. El programa es La peluquería de Don Mateo. El clásico creado por Gerardo Sofovich. Pero no me diga que va a ser el peluquero Sonsol, no. No. Sonsol va a ser de cliente. ¿De qué? Haría como Rolo Puente. Rolo Puente. Está. Entiendo. Hubo La peluquería de Don Mateo tuvo muchísimas versiones. Capaz que la más recordada es la que estaba... Bueno, estuvo incluso Berú, el uruguayo Berú Carámbula. Sí, Berú Carámbula, sí, claro. Estuvo Toti Gilberto también. Bueno, en fin, en la versión uruguaya que se estrena este sábado a la noche, en 2010, mañana, bien. Sí, claro, ahí va, mañana. El peluquero va a ser Álvaro Navia, sí. Que fue aparte quien gestionó la compra del formato por parte de Canal 10. Y volvió a radicarse acá en Uruguay, ¿no? Que con todo este asunto de la pandemia volvió a radicarse acá en Uruguay, al igual que hicieron también Sebastián Almada y creo que Picho Estreneo también. También. Álvaro Navia va a estar haciendo las veces de peluquero y va a recibir a Sonsol, que como vos decís, suma otro programa más. Sumado a su participación en Polémica en el Bar, después, lo que hacía en Escape Perfecto, que ahora no está al aire, pero probable que vuelva. Subrayado, las transmisiones, bueno, por supuesto, de fútbol también, y básquet, seguro, y la hora de los dos. En básquet, seguro. Así que suma muchas horas, por supuesto, que cuando se dio a conocer la noticia de que Sonsol iba a estar en este nuevo rol en la peluquería de Don Mateo, las redes sociales estallaron, por supuesto, ¿no? Que ya venían señalando a Sonsol como el que tiene mucha presencia en pantalla y esta cosa de que opina de todo. Por supuesto, las redes se hicieron eco de esta situación, de que suma un nuevo programa y aparte un nuevo rol, porque acá va a actuar, se supone, ¿no? Vamos ¿Seguro? A ver qué pasa con este nuevo rol de Sonsol. Bueno, Pablo, se nos termina el tiempo, pero antes me gustaría que me contaras también, porque hay novedades en Canal 4, porque viene un nuevo programa de Canal 4, del que realmente no se sabe mucho. Exacto, mira, te vamos a contar en exclusiva acá para Aspen quién va a ser el conductor de la apuesta de Canal 4 para este año. Sí, pero el conductor de este programa, o como Sonsol va a ser varios programas. No, va a ser, no lo va a hacer Sonsol. Es una figura, mira, te cuento. Canal 4 este año, por primera vez, va a ponerse a tono un poco con el fenómeno que está pasando en los otros programas, que es la compra de un formato internacional para adaptarla acá en Uruguay, sobre todo en el rubro de entretenimiento, ¿no? Que es algo que viene funcionando muy bien en Canal 10, con un montón de programas que ya vimos, y también en Canal 12, sobre todo con la ruleta de la suerte, por ejemplo, que se conduce en Rafa Villanueva, o Dale Play, que es el que está haciendo ahora Pablo Fabregat. Canal 4 no se quiso quedar atrás y este año también va a apostar a un formato de entretenimientos, y es el caso de Los Ocho Escalones, que es el que hace unos años conducía a Guido Casca en Argentina y llegó a verse por Canal 12 un verano acá en Uruguay. Este programa lo va a hacer este año Canal 4, su versión uruguaya, claro, y después de un exhaustivo casting, el que va a conducir este formato acá va a ser Gustav. Gustav, mirá vos. No lo esperaba ese nombre. De esta forma, aparte, Gustav se incorpora a la programación de Canal 4. Canal 4, ¿no? Seguro. No, es una figura que no estaba al aire, que se suma ahora a la grilla de Canal 4 como conductor de este formato. ¿Cuándo empieza este programa? Está previsto para marzo. Para marzo, los primeros días de marzo o fines de febrero, como las vacunas. Bueno, van a llegar más o menos juntos entonces. Van a llegar juntos. Nos van a vacunar. Varias dosis vamos a tener en marzo y abril seguramente. Bueno, tengo que ir redondeando porque es viernes. Hay muchas voces esperando para salir al aire y nos está faltando tiempo. Gracias, Pablo, por tu aporte. Bueno, muy bien. No, muchas gracias. Gracias por todo. Buen fin de semana. Chau. Chau. Frecuencia abierta.